Su herida golpea de vez en cuando. No dejarla jamás que cicatrice, que arroje sangre fresca su dolor. Y eterno viva en su raíz el llanto. Y si se arranca, bola a gritarle a voces su culpa que recuerde. Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pella de barro oscuro al rostro. Pisa su savia roja. Talad, talad, que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, llénaselo de piedras y hundirle las rodillas sobre el pecho. Pero hay que tajar noche, cajos de luz para llegar al alba. Y acuchilla los muros de las heridas altas y ametralla las sombras con la vida. En las manos sin paz, amartillada. Tengo más vidas que un gato, me muero siempre y me mato un poco cada vez que muere cualquiera de mis hermanos. La hierba, ratones, pastillas, los gitanos, los peces, los pájaros, los invertebrados, las moscas, los niños, los perros, los gatos, la gente, el ganado, los piojos que mato, los bichos salvajes, los domesticados. Y qué pena si mueren de los pobres gusanos. Tú arranca, yo oigo gritar a las flores. Y a tú con tu conciencia. Yo soy cada día más malo, estoy perdiendo la paciencia. Tú arranca, yo aprendo como aguilucho. Vuelvo al mundo imaginario. No puedo seguir escuchando los pasos del funcionario.